digamos, se pudo frenar esta cuestión de una modificación de los salarios a discreción del Poder Ejecutivo. Sin embargo, no se pone el foco donde se debería poner, que es el trabajo, la producción, y la Reta tiene la posibilidad de mover, poner y sacar impuestos y asignaciones de distintas partidas a donde lo considere necesario. Así es. Y pasamos, ¿te acordás? En el gobierno de la ciudad que había amagado con que las personas mayores de 70 años no salieran de su casa si no fuese con un permiso que iba a dar la propia administración de la ciudad de Buenos Aires. Eso después, bueno, generó muchísima polémica, se declaró inconstitucional por algún juez y bueno, se fue para atrás con eso. Pero ahora, en el contexto de flexibilización de la cuarentena obligatoria, que ya se cumple en 50 días, ni más ni menos, en la ciudad se está hablando de autorizar las salidas recreativas, específicamente para los niños y niñas con horarios fijos. También se contempla la posibilidad de que retorne la construcción privada. Así y es. También algunos rubros comerciales. Claro, se va a intentar, y fue, digamos, recomendado, fue más que recomendado, habilitado por los especialistas, que esto que charlábamos hace algunos días, que el niño o niña pueda salir a comprar con su mamá, con su papá. Exacto. Nosotros decíamos, bueno, está bien, no lo vas a llevar a jugar a una plaza, pero aunque sea vas hasta el súper con él de la mano y nada, sale un poquito de la casa aunque sea. No han salido en 50 días más o menos los, fundamental, los pequeños. Así que se supone que van a poder salir. Un vuelco fuerte es el que dio Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, que va a poner a prueba este fin de semana una suerte de prueba piloto. Pues es bastante riesgoso lo que está haciendo, pero si le sale bien, digamos, puede ser felicitado, y eso creo que es lo que busca. ¿Qué va a hacer? Que es abrir los comercios minoristas. Digamos, apertura de los comercios minoristas, y dijo, apelo a la responsabilidad de cada uno. Bien. Así que veremos cómo le va a Mar del Plata en este fin de semana. No es que está abierta la cuarentena, no es que se puede salir, pero los comercios estaban abiertos, kioscos, pequeños almacenes, etcétera. Ahora los comercios minoristas atenderán con las restricciones, por supuesto, con toda la higiene necesaria, pero podrán estar abiertos. O sea, hablamos, por ejemplo, de y un pequeño local de ropa, una pequeña, digamos, distribuidora. No es algo esencial, pero sí, obviamente, esencial para su propia subsistencia y la economía de la ciudad. Sabemos, Mar del Plata, de un gran trabajo, de una gran producción comercial en toda su traza. Así que veremos cómo le va a la ciudad feliz, que está, si bien no estamos en temporada alta, obviamente, siempre en Mar del Plata se hacen congresos, reuniones, es un centro turístico al cual se acude incluso fuera de temporada, pero naturalmente no está teniendo toda esa suerte. Obviamente, si esto pasaba en temporada alta, era una catástrofe. Ya lo es para las ciudades turísticas de invierno. Bariloche está sufriendo y mucho, el sur de Neuquén está sufriendo y mucho, todas las zonas de Cordillera, Mendoza, que eran son turismo internacional de montaña, turismo internacional de esquí y otras cosas, va a verse muy, muy afectada. Ya Lamen se está trabajando en los subsidios turísticos. Es cierto también que el turismo internacional deja una suerte de colchón para poder subsistir, pero obviamente es muy difícil la situación a nivel turístico nacional e internacional. No, se va a apostar sobre todo lo que tiene que ver con el turismo local y nacional, y más adelante, obviamente, no en los próximos meses. Claro. Por eso me parece que la temporada así de invierno en el sur argentino va a ser seguramente una de las peores de los últimos años. Ojalá que se puedan mantener de alguna manera algún movimiento en la Patagonia, donde hay se habla en la Patagonia de que hay más espacio, entonces hay gente que sale un poco más. No es lo recomendado igualmente, pero... Y porque no son conglomerados, ¿no? Claro. Ese es el tema. Sí. Pero bueno. En el interior, como ya durante esta fase lo estamos viviendo, como se comunicó cuando se dijo que iba a ir hasta el 10 de mayo, hay pueblos y pequeños, pequeños pueblos, pequeñas ciudades del interior que no son conglomerados, a las cuales se atiende como reclamo y se analiza si es posible poder liberar la cuarentena siempre y cuando estén aislados y no puedan no haya riesgo de contagio. Hay muchas provincias que hace más de una semana no tienen nuevos contagios, eso es bueno. Claro. Y donde está relativamente controlada. El tema es que aparece uno y medio y tenés que ya tomar todos los recaudos porque si no hay cuarentena se puede expandir muy rápidamente. Bien. Bueno, y otra cosa, recordamos que veníamos hablando acerca de la sesión virtual que se iba a dar en Diputados. ¿Te acordás que iba a ser el jueves? Sí. Bueno, salió mal. Salió mal. Fracasó rotundamente, así que se suspendió y está previsto que sea recién para la semana que viene que se vuelva a hacer algún tipo de... Bueno, que se vea cómo se resuelve, ¿no? Claro. Porque es fundamental también que empiece a sesionar el Congreso de la Nación, en Diputados específicamente. Juntos por el Cambio pide que sea con presencia de los diputados. Uh-huh. Obviamente exceptuando a los diputados que tienen problemas de salud y demás, pero están, digamos, presionando para que haya presencia de todos los diputados para empezar a sesionar. Claro, hablaban del sábado... El mismo jueves, cuando falló esta cuestión técnica, sí. Hablaban de mañana, del sábado, pero bueno, finalmente será la semana que viene. Esperemos que salga, digamos, porque ya ha pasado bastante tiempo sin sesiones y hay cosas que atender. Se pueda corregir, se pueda dar de la mejor manera esta circunstancia. Y bueno, ojalá que la tecnología nos acompañe. Sí, estamos todos igual, ¿no? Estamos todos igual. Pero uno dice, bueno, el Congreso de la Nación estaría bueno que lo resuelva que y tiene otros recursos, claro. Aparte. Sí, sí. Pero bueno, es verdad que son un montón de diputados de muchos de todas las provincias del país y supongo que se debe complicar, pero estaría bueno que lo resuelvan lo antes posible, digamos. Por lo menos que consigan el quórum, que haya conectados tanto como para tener quórum, claro. Los demás, bueno, que manden un mail. Y será votado. 11 de la mañana, 50 minutos, 15 grados 6. Hacemos un momento, separamos y volvemos. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Deportes en Desde el Barrio. Y una noticia del día de hoy que brindábamos hace un rato nada más, que bueno, nos entristece mucho, la verdad, entristece todo el mundo del fútbol. Falleció Tomás Felipe Karlovich, el Trinche, el ídolo máximo de Central Córdoba de Rosario. Fue hoy, después de estar 2 días en coma inducido, sufrió un violento ataque en el oeste de Rosario cuando andaba en bicicleta, como siempre se lo ha visto andando, surcando Rosario con su bicicleta. Así que luego de unas horas en coma inducido falleció a los 74 años. Estamos en comunicación con nuestro hombre del fútbol, del deporte, con Carlos Aira. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lautaro? Muy buenas tardes. Tristísimo, tristísimo. Se nos fue un mito del fútbol argentino como fue el Trinche Tomás Felipe Karlovich o Karlovich. Ajá. Uh-huh. Según la ciudad, porque en Rosario era Karlovich y aquí en Buenos Aires era Karlovich. El hombre de los caños de ida y vuelta, el hombre que solamente jugó 6 partidos en primera división, 2 con Rosario Central, 4 con Colón de Santa Fe en el año 1976, que hizo una vida en el ascenso en el fútbol de los sábados, que no tenemos casi ningún registro televisivo de su fútbol, pero que el boca a boca, el recuerdo de quienes lo vieron jugar los sábados con la camiseta de Central Córdoba de Rosario, fue tan grande, fue tan enorme, que como alguna vez lo titularon, ¿no? El Maradona invisible. Uh-huh. Se nos fue el Trinche, un mito del fútbol argentino. Uh-huh. Sí, hace cuando estuvo Diego Armando Maradona en Rosario, en su última visita que fue a dirigir a Gimnasia, estuvo con el Trinche y bueno, firmó la camiseta y sí, lo ha dicho Diego varias veces, este era mejor que yo. Está la anécdota, Lautaro, cuando Diego firma contrato con Newell's Old Boys el año 1993, en la conferencia de prensa, El propio Maradona dice, miren, yo creía que era el mejor del mundo, pero aquí en Rosario me dijeron que hay uno mejor, que se llama Karlovic. Uh-huh. Esas cosas, ¿no? Esas cosas. A ver, vamos claro. A describir un poco al jugador, ¿no? Este futbolista que reitero, no tenemos ni sus goles ni sus grandes jugadas. ¿Cómo era el trinche? Número 5 o número 10, zurdo, muy alto, más de 1,85 m, pelo largo, bigotes, un andar demasiado cansino para el fútbol ya de su tiempo, estamos hablando de los 70s. Si bien debutó en la primera de Rosario Central en el año 1969, si mal no recuerdo. Un atorrante de potrero que tenía la característica de jugar con la cabeza muy levantada permanentemente, de tener un radar periférico que hacía que todos sus compañeros jugaran, él en punta de pie y una jugada que lo hacía emblemática, que era el caño de ida y vuelta. ¿Cómo es esto de un caño de ida y vuelta? Bueno, te tiraba el caño y cuando el rival lo buscaba nuevamente con la suela de la zurda, volvía a tirarle un caño y eso hacía delirar a las tribunas. No solamente a las propias, Lautaro, vos sabés que entramos siempre en la categoría del mito, ¿eh? Uh-huh. Siempre en la categoría del mito cuando hablamos de Karlovic, que el hombre era realmente muy despistado y que se olvidaba más, muy a menudo, los documentos. Claro, no podía jugar, claro. Tenía que firmar planillas, sin los documentos no podés jugar. Y la cuestión es que los propios dirigentes rivales le pedían a los árbitros, miren, vine una vez por año a esta cancha, yo quiero verlo jugar. Entonces, si bien se habían olvidado los documentos y con el perjuicio que significaba también para sus propios clubes, siempre jugaba el trinche. Uh-huh. Siempre jugaba el trinche, porque nadie se quería perder el espectáculo que podía brindar en las canchas Tomás Felipe Karlovic. Uh-huh. Claro. Sí, hay muchas anécdotas del trinche. Una es que cuando en un momento es vendido a Independiente Rivadavia de Mendoza, uh-huh. Y el tipo pide un Falcon y se vuelve. Pide un Falcon al club como pago. Bueno, yo quiero un auto. Bueno, toma. Y agarra el Falcon y se vuelve manejando a Rosario y deja en banda a la gente de Independiente Rivadavia y vuelve a jugar a Central Córdoba. Bueno, él fue ídolo y figura en Independiente Rivadavia. Uh-huh. Tenía esas cosas, ¿no? Alguna vez fue convocado por César Luis Menotti para la selección argentina. A ver, dimensionemos, un jugador de primera B. Claro. Sí, aquella selección de Rosario que le gana a la selección nacional. Sí, claro, a ver, hay un montón de anécdotas. Van llegando a la mente. Te contaba esta de Menotti, ¿no? Que lo convoca a la selección argentina. Estamos hablando del año 1974-75. Karlovic, meses atrás, había jugado un partido 5 estrellas contra la selección argentina. ¿Cómo fue esto? Previo a la Copa del Mundo de Alemania 1974, la selección argentina juega en Arroyito frente a la selección rosarina, que eran jugadores de Newell, de Central, que, recordemos, era la capital del fútbol argentino en aquel año. Y un jugador de Central Córdoba, que era el trinche. Bueno, los primeros 45 minutos de Karlovic con la número 5 fueron de tanta jerarquía, pero tanta jerarquía, que allegados al cuerpo técnico de la selección argentina, que en ese momento dirigía Vladislao Kap, le piden, por favor, saquen al 5 porque no lo pueden tomar y esto va a ser un papelón. El partido en ese momento iba 3-0 arriba Rosario, terminó 3-1 a favor del equipo local. Y son esos mitos del fútbol argentino, porque ¿cuánta gente hubo esa noche en Arroyito? 30.000 personas, 40.000 personas. Bueno, todos vieron un partido imposible en esos 45 minutos que jugó Karlovic. Increíble. La cuestión, te decía, que cuando lo convoca Menotti para entrenar con la selección argentina, se fue a pescar a la costanera. Claro. Tenía esas cuestiones de potrero, tenía esas cuestiones que tal vez estaban bastante reñidas con el profesionalismo, pero que también con el paso de los años lo convirtieron en un mito. Vos recién decías el tema Independiente Rivadavia. En Mendoza ya no era el trinche, era el gitano. Pelo muy largo, bigotes. En ese momento Independiente Rivadavia usaba una camisa azul. Bueno, un solo botón tenía brochado, o sea, casi que jugaba en cuero con un fútbol. Hay una anécdota que la cuenta mucho en Mendoza, en 1979, con el trinche ya con 30, con 32, 33 años, va al Milan a jugar allá. Uh-huh. El Milan vino a la Argentina en la serie de amistosos internacionales. River, campeón del Metropolitano, no pudo ganarle al Milan. Talleres de Córdoba, que era el gran equipo de aquellos días, tampoco pudo en el Chateau Carreras. Y va en Mendoza a enfrentar a Andes Talleres, un equipo local, campeón de la Liga Mendocina, con el refuerzo del Trinche Karlovic. Y la cuestión, a ver, el Milan con Gianni Rivera, con una serie de figuras notables. Y la cuestión es que el Trinche lleva la pelota con la suela hasta el banderín de córner y le tira un caño de ida y vuelta a un pibe de 19 años. ¿Sabes quién era? Un tal Franco Varese. Ajá. Ni más ni menos. Y salieron vivas las piernas, salieron íntegras las piernas del Trinche, además, o sea, lo cual es un mérito doble contra Varese. Bueno, ese tipo de jugador que lamentablemente hoy entra en la categoría, bueno, hoy ya entra en la categoría de inmortalidad popular argentina, que no quepa la menor duda, sobre todo porque en los últimos años